Con motivo del noveno aniversario de la publicación de la histórica declaración del 4 de octubre, Choi Il-min, representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, se entrevistó con un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea el día 3. En octubre de 2007, el general Kim Jong-il organizó otra histórica cumbre con el fin de desarrollar hacia una nueva etapa más alta las relaciones sur-norte y firmó la Declaración para el Desenvolvimiento de las Relaciones, la Paz y la Prosperidad entre ambas partes, destacó Choi Il-min y prosiguió. La declaración del 4 de octubre, basada en los tres principios de la reunificación de la patria y cuyo kit es el ideal de entre nosotros los connacionales, es el programa práctico para lograr la paz del país y la prosperidad común de la nación al materializar en pleno la declaración conjunta del 15 de junio. El general Kim Jong-il extendió una clara perspectiva para la independencia y la realización de la causa de la gran unidad de la nación, y proporcionó a la nación coreana la invencible bandera de la reintegración de la patria, lo que constituye una proeza especial acumulada ante la época y la nación. Hoy, a la cabeza del movimiento por la reunificación, se encuentra el estimado mariscal Kim Jong-un. Los combatientes vanguardistas del Frente Democrático Nacional Antiimperialista y los habitantes patrióticos surcoreanos crearán con vigor una coyuntura trascendental de la reintegración de la patria al frustrar de modo resuelto las maquinaciones anti-reunificación de las fuerzas divisionistas internas y externas.